Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 7 de abril. Con motivo del Día Mundial de la Salud, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, junto a la concejala de Salud, Rocío Pazo, y el director del 061 en Cádiz, Antonio Ramírez, han inaugurado el nuevo desfibrilador externo automatizado DEA que se ha instalado en la entrada del Parque Rafael Alberti y que queda a disposición de la ciudadanía. Mario Casillas ha querido destacar el emplazamiento que se le ha dado a este dispositivo, en una zona muy concurrida por menores, acompañados en su mayoría por adultos y personas mayores y próximo a grandes comercios y establecimientos de hostelería. Por su parte, Antonio Ramírez agradecía la apuesta decidida del Ayuntamiento de Ubrique por la instalación de estos aparatos, clave para poder salvar vidas. Hoy, Día Mundial de la Salud, estamos aquí en representación del Ayuntamiento y también de fuera nos acompaña Antonio Ramírez, director del 061 de la provincia de Cádiz. Estamos con Mario, nuestro alcalde, y nuestros compañeros. Estamos Dani también, jefe de policía y de protección civil. Así que le paso la palabra a Antonio. Antonio, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, lo primero que tengo que decir es que nosotros estamos encantados de que tanto la concejala Rocío como el alcalde Mario nos inviten a actos de este tipo. Estos actos, sobre todo la inauguración de este tipo de aparatos, son actos que contribuyen a salvar vidas. Nosotros, en el siglo pasado, en el siglo XX, que ya vamos diciendo que ya ha llovido, promovíamos el soporte vital básico, enseñando a los niños y a todo el que se prestara a hacer masaje cardíaco, la respiración artificial, en fin, lo que llamábamos el soporte vital básico. Desde principios de este siglo y ya a estas alturas del siglo XXI, no nos conformamos con eso. O sea, los aparatos que de verdad salvan vidas son los desfibriladores. Entonces, nosotros de un tiempo a esta parte estamos promoviendo de una manera muy intensa que la gente se implique y que aprenda a manejar los desfibriladores y a las instituciones públicas, por supuesto, y también a las privadas, a que compren este tipo de aparatos que de verdad salvan vidas. Así que te agradezco, Mario, que nos invites a este tipo de eventos, y tengo en la memoria el año pasado, un día tal como hoy, un 7 de abril, exactamente lo mismo, que tuve la satisfacción de que nos invitarais también a inaugurar el que está en el monolito de la plaza, y ya lo comenté con la delegada de salud, a ese aparato ya se le ha sacado la amortización que le correspondía. A los pocos meses, creo que un par de meses después, bueno, pues se tuvo una intervención en la que viandantes que pasaban por allí tuvieron ocasión de utilizar el aparato en una parada, utilizarlo exitosamente, y hay una vida salvada. Eso no tiene precio. Entonces, reitero que este es el camino, esto es lo que nosotros recomendamos, y creo que los pueblos de la sierra en general y Ubrique en particular son un ejemplo de lo que es la difusión del soporte vital básico y de la adquisición y manejo de los desfibriladores automáticos que tantas vidas pueden salvar y que ya han demostrado que las salvan. Así que enhorabuena al alcalde y a todo su pueblo, y muchas gracias por invitarme a este acto. Bueno, buenas tardes, querido Antonio. Gracias por estar aquí. Siempre está ahí un poco en la sombra, pero cuando se realiza una llamada que pronto estáis ahí ayudando. Y también hay que agradecer, pues, la constancia de nuestra concejala de salud, pues, en la implicación de los DESA de ir año tras año, pues, sobre todo poniendo en diferentes puntos del municipio algo tan importante, porque esto realmente es lo que salva vidas. Entonces tenemos que tener claro que tanto compañeras, compañeros del equipo de gobierno y todos los que estamos aquí, pues tenemos que apostar por la seguridad, tenemos que apostar también por la formación. Tenemos aquí a los compañeros de policía local y también protección civil, porque todo va unido. Tenemos que tener, como digo, pues clara la formación a la hora de poder trabajar con un DESA, saber qué actuaciones hay que hacer o cómo hay que tratarlo. Y de aquí, pues, como dice Antonio, pues podemos decir que el año pasado, pues, se salvó una vida, se le da sentido a las cosas, pero sobre todo nos ayuda y nos ilusiona a seguir apostando año tras año, pues, en esta propuesta que nuestra concejala, como digo, Rocío Pazo, pues desde el primer momento quería apostar en seguir haciendo de Ubrique un municipio cardioprotegido, y en este caso, pues, seguiremos apostando año tras año, invitando a Antonio que esté aquí por aquí. Y lo importante de estos aparatos, como digo, es que no se usen. Eso es el mayor objetivo que tenemos. Pero en el caso que haga falta, pues que tengamos uno a mano y podamos salvar una vida. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. La concejala de Salud, Rocío Pazo, ha centrado su intervención en destacar la programación de la Semana de la Salud. Para hoy martes se ha previsto continuar impartiendo el taller de hábitos de vida saludable centrado en el sueño y en el uso de las pantallas, dirigido al alumnado de tercero y cuarto de primaria de los colegios Ramón Crosa, Reina Sofía y Benafélix. Para esta tarde se ha organizado una charla-coloquio sobre empoderamiento femenino inclusivo, impartido por la psicóloga Bianca Domínguez, la técnica de igualdad de mujeres con discapacidad Monse Ollero y la presidenta de la Red de Mujeres con Discapacidad Pilar Borrás. Dará comienzo a las 5 de la tarde en la sala de usos múltiples de la piscina municipal. Y también esta tarde continuará impartiéndose el taller de macramé terapéutico e inclusivo. Hoy, el Día Mundial de la Salud, pues continúa el taller con las enfermeras escolares y enfermeras de familia comunitaria en los centros escolares de Ubrique. Taller, que lo voy a repetir, son de hábitos de vida saludable, sueño y pantalla, del tercero y cuarto de primaria en los colegios de Ramón Crosa, que ha sido a las 9 de la mañana, Reina Sofía a las 10 y media y Benafelia a la 1. La enfermera referente en los centros escolares ha sido Miriam Franco Lobato y la enfermera especialista en familia y comunitaria María Isabel Romero Sánchez. Seguidamente, a lo largo de este mediodía, pues se inaugurará el desfibrilador en el Parque Rafael Alberti, pues con la instalación de un desfibrilador en el Parque Rafael Alberti se da un paso importante en la protección de la salud de la ciudadanía. Este dispositivo permitirá activar de forma rápida ante una parada cardiorrespiratoria y aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia mientras llegan los servicios sanitarios. La disponibilidad de desfibriladores en lugares públicos es clave, ya que la mayoría de las paradas ocurren fuera del ámbito hospitalario y cada minuto pues cuenta para salvar al ciudadano. Después, pues esta tarde tendremos una charla coloquio de empoderamiento femenino inclusivo y en este espacio se abordará el concepto de interseccionalidad, socialización del género, concepto histórico de la discapacidad, el uso del lenguaje y estrategia de empoderamiento de mujeres con discapacidad. Y los ponentes pues serán Bianca Domínguez Pérez, psicóloga, Monse Ollero Verdú, técnica de igualdad de mujeres con discapacidad, Pilar Borrás Jiménez, presidenta de Red Mudis Cádiz, Red de Mujeres con Discapacidad de la provincia de Cádiz. La hora pues será de 5 a 6 y el lugar sala de uso múltiple de la piscina municipal. Y bueno, pues el objetivo de esta charla coloquio pues será promover la igualdad y la inclusión desde una perspectiva diversa, visibilizar las múltiples realidades de las mujeres con discapacidad, fomentar el pensamiento crítico sobre los roles y estereotipos de género y promoverá herramientas de empoderamiento personal y social. Después continuaremos de 6 a 7 con una charla coloquio sobre la enfermedad mental. El ponente será Rafael Gómez Chacón, psicólogo de AFEMEN de Ubrique, y el lugar pues la sala de uso múltiple de la piscina municipal. Bueno, pues el objetivo de esta charla pues será informar y concienciar sobre la salud mental, reducir el estigma asociado a la enfermedad mental y promover hábitos de bienestar emocional y sobre todo facilitar herramientas para la detección temprana. Después ya estamos con el taller de macramé, seguimos con el taller de macramé terapéutico e inclusivo impartido por la Asociación Vamos Juntos de Ubrique y será de 6 a 7 de la tarde en el edificio de la piscina municipal en la sala 3. Pues mañana miércoles pues tendremos taller para gestionar el estrés mediante la meditación y técnica de respiración con baño de sonido impartido por Teresa Fernández de Darmalín. Y la hora pues será de 5 a 6 de la tarde y el lugar también será de la sala de uso múltiple de la piscina municipal. Esta actividad está orientada a ayudar a las personas participantes a reducir la tensión, mejorar la conexión cuerpo-mente y promover el equilibrio emocional. Pues nos ayudará a mejorar la concentración, el bienestar emocional y aprenderemos también herramientas prácticas y aplicables en el día a día. Después ya pasamos entonces al taller, continuaremos con el taller de macramé terapéutico e inclusivo, que será de 6 a 7, como hemos dicho ya, que hemos cambiado la hora, y en el edificio de la piscina municipal, en la sala 3. El 9 seguiremos también con, bueno, seguiremos, se pueden seguir apuntando gente en el taller de juego para el deterioro cognitivo en el Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, impartido por el Curtido, Plena Incursión, y pues, daremos un obsequio de una cesta saludable para personas que gane el concurso, y será de 10:30 a 12:30. Y después, por la tarde, pues tendremos en el Instituto de los Remedios la película Yo también, a las 6 de la tarde. Y seguiremos por la tarde de 6 a 7, con el taller de macramé terapéutico inclusivo impartido por la Asociación Vamos Juntos en la piscina municipal, en la sala 3. También decir que en la película Yo también, pues se realizará la proyección de la película y un largometraje que trata temas como la discapacidad, la inclusión social y las relaciones humanas desde una perspectiva cercana y realista. La historia invita a reflexionar sobre los estereotipos, los límites que impone la sociedad y el derecho de todas las personas a desarrollar una vida plena y autónoma. Esta película ayuda a comprender mejor la realidad de las personas con discapacidad. En la agenda de este martes, la agrupación fotográfica ubriqueña inaugura esta tarde a las 8 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos su tercera exposición colectiva con el título Un puzzle de miradas. En este mismo acto se hará entrega de la placa como ganador del voto popular de los visitantes en la edición 2025 de la exposición del Maratón Fotográfico al fotógrafo ubriqueño Manuel Ángel Chacón, y también se compartirá con todos los integrantes del colectivo la medalla de bronce y diploma obtenidos por la AFU y que en su día recogía el vicepresidente Salvador Romero. En primer lugar, decir que el hecho de estar agrupado, pertenecer a la agrupación, nos hace subir de calidad fotográfica permanentemente. Cada año nos superamos con muchísima diferencia a años anteriores. Da gusto ver la exposición montada, la calidad que tiene, y la verdad, dar la gracias a todos los componentes, a todos los que han presentado fotografía, porque han esmerado en que la exposición sea una gran exposición. La verdad es que no han podido participar, claro, por motivos de trabajo, pero tengo aquí la lista. Por ejemplo, tenemos al chaval este pequeñito, el ganador de algunos premios internacionales, como es Alberto Román Gómez, uh-huh, Ana María Blanco Gómez, Andrés Miguel Domínguez Romero, Andrés Domínguez Blanco, que también es ganador de un montón de premios internacionales, Antonio García Bolero, Carlos Javier Ponce Racero, Daniel Román Arena, Diego Gómez Maza, Eduardo Fernández Cedeño, Emilio Gómez Gutiérrez, Ismael Domínguez Gutiérrez, José Luis Arane Gazoto, Manuel Ángel Chacón González, Manuel Salvador Martín, Manuel Vilse Benítez, Mari Carmen Sierra Romero, Miguel Jarillo García, Miguel Pampillón Muñoz, Pepe Carrasco Lobato, José García Pérez, Rafael Javier Domínguez Romero, este que os habla, y Santiago Guerrero Álvarez. Decir que ha sido tal la colaboración de los socios que en total había casi 80 fotos, con lo que la directiva estuvo pensando de no exponer ninguna foto a los directivos, pero claro, al final no nos parecía justo y se hizo un sorteo, porque en realidad había que presentar 3 fotos cada socio. Pero se hizo un sorteo y hubo que eliminar a algunos socios para que todos los que, incluso la directiva, pudieran por lo menos presentar 2 fotos en vez de 3 como algunos socios. Porque en realidad la exposición se compone de 60 fotografías, uh-huh, de 60 magníficas fotografías. Algunos socios, como por ejemplo tenemos socios de Grazalema, tenemos socios de Ronda y la inmensa mayoría pues, de Ubrique, evidentemente. Uh-huh. Además, te puedo garantizar que hay incluso fotos premiadas internacionalmente. En un ámbito de hacer tantas actuaciones fotográficas, tantos cursos, tanta eso, que la agrupación fotográfica ubriqueña, la Federación Andaluza le ha otorgado la medalla de bronce de las agrupaciones. Es decir, que nuestra agrupación es una agrupación que se mueve a un nivel de muchísima eficacia, de muchísimos cursos, de un gran esfuerzo de trabajo. Uh-huh. Fotografía de paisaje, hay de todo tipo. Sería quiero decir, se va a ver fotografía de todo tipo, naturaleza, paisaje, ubrique, de todo, es decir, o casi todo, ¿no? Aunque sea redundancia, quiero decir que es una gran exposición fotográfica. Hemos rellenado totalmente el marco con fotografía para que la vista se vaya absolutamente al tema fotográfico, a lo que queremos representar y a lo que queremos que veamos, que vea el público. Veíamos que celebrar un acto de entrega a una sola persona, crear un espacio para eso, nos parecía muchísimo mejor dejarlo para la inauguración colectiva, donde estaríamos todos los socios, incluso familiares, en fin. Nos parecía algo más elegante, más bonito, y hacer entrega en esta posición. La entrega la vamos a hacer mes y medio más tarde, bueno, o dos meses, da igual, pero la cuestión es que se va a entregar al mérito a la foto más votada del maratón fotográfico. Y ahora vamos a hacer la entrega de placa de la foto más votada de toda la exposición. La directiva estuvo contando los votos y con muchísima diferencia, pues los votos fueron de... El ganador fue Manuel Ángel Sacón González. Pues, el ganador, pues ahí a él le tenemos que entregar esa placa. Pues sí, y lo último decir que a las 8 de la tarde queda invitado a todo el pueblo de Ubrique, y especialmente a los que les gusta la fotografía, la pintura, las artes, eso, que quedan invitados a ver esta exposición, que yo creo que es una gran exposición fotográfica. Bueno, una exposición fotográfica a nivel de Ubrique, porque Ubrique sabemos que Ubrique es especial. Y por último, desde la Escuela Infantil La Esperanza se informa a las familias interesadas en solicitar plaza para el próximo curso, que según la orden del 11 de marzo de 2025, el plazo de recepción de solicitudes de nuevo ingreso estará abierto entre el 1 y el 30 de abril de 2026. Todas las familias interesadas pueden recoger la solicitud y el documento informativo en el Colegio Fernando Gavilán en horario de 10 de la mañana a 11 y media, lugar donde actualmente se encuentran reubicados debido al temporal de lluvias acaecido en el mes de febrero. Del mismo modo, se aconseja a las familias que procuren agilizar los trámites con el fin de poder dar respuesta dentro del plazo a la demanda presentada. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.